puesto número 29 para The Voice of Summer con Don Henley, tema compuesto por el propio Henley, el componente de los Eagles, junto con Mike Campbell, que durante toda su vida fue guitarrista de Tom Petty. Primer single del álbum Building the Perfect Beast, hablaba del envejecimiento con el paso del tiempo y consiguió un Grammy con este The Voice of Summer. Avanzando en el año del vinilo del 85, puesto número 28, Newton Dance con Las Pointer Sisters. El ya trío de hermanas consiguió un tremendo éxito llegando al puesto número 6 con este tema que teníamos, que tenía un poco olvidado. Estaba incluido en la película de gran éxito de Eddie Murphy, Super Detective en Hollywood. Todavía no se había estrenado en nuestro país, iba avanzando en las listas de éxitos. Lanzada en plena Guerra Fría, fue mal interpretada por Rusia como una guerra nuclear. Puesto número 28, Neutron Dance. I don't wanna take it anymore. I'll just stay here locked behind the door. Just no time to stop and get away. Cause I work so hard to make it every day. En M80 Radio, año 1985. puesto número 27 para Dan Harmon, I Can't Dream About You, incluido en la banda sonora de la película Streets of Fire. Iba a ser en principio una canción para Daddy Holly John Oates. El cantautor y productor había estado en una banda, pero sus éxitos llegaron en solitario. Murió a los 43 años en el 94 de un tumor cerebral debido a una complicación con el SIDA. En el 26, avanzando en el año del vinilo, The Riddle con Nick Kershaw. Estaba bajando ya en las listas británicas aquel enero del 85, pero había llegado al 3, daba el título al disco de este cantante y guitarrista de funky jazz que había sido ídolo juvenil en los 80 y donde la compañía había creado cierta confusión o enigmas con esta canción que tan solo hablaba de la pérdida del amor. Puesto número 26 en el año del vinilo en M80. El año del vinilo. Año 1985. Oh, but her love was cold. Would it hurt her? She didn't know. puesto número 25 para Bryan Adams y este Run to You. Luego se especializó en baladas, pero muy contundente en los conciertos que he podido ver. Lanzado en octubre del 84, el álbum Reckless llegó a número 1 en Estados Unidos. Adelantándonos en nuestra lista del año del vinilo, puesto número 24 para un tema que tenía olvidado del ex Supertramp Roger Hodgson, Had a Dream, incluido en el primer disco en solitario después de trasladarse a California con su familia, en el álbum In the Eye of the Storm, con este larguísimo tema Had a Dream, Sleeping with the Enemy, con espíritu de rock progresivo que no ocupó puestos destacados, pero que me da mucha alegría disfrutar en esta tarde de domingo en el año del vinilo de 1985. Escúchalo. We'll be right back. El año del vinilo con Agustín García. Año 1985. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Been a fool too long, I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on. Número 23, Stuck on You con Lionel Richie, estaba en uno de sus mejores momentos después de abandonar The Commodores con otra balada incluida en su álbum Can't Slow Down. Bajando ya en las listas, había alcanzado el puesto número 3 y ya se había celebrado el Abierto de Australia. Desde el año 1987 se disputa en enero, pero antes era en noviembre y diciembre, con Mats Wilander como ganador y luego Chris Evert como ganadora femenina en el Abierto de Australia de aquel año. Bueno, pues adelantándonos en la lista, puesto 22 para Fresh Cool and the Gang, Funky Rhythm and Blues, en un álbum titulado Emergency, de una banda numerosa que surgió de 5 amigos del instituto en Jersey City. Cool and the Gang. I really want to know. Somehow I've got to let vinilo en M80 Radio. Año 1985. Número 21 para este de Reflex, Duran Duran, con las remezclas de Neil Rogers. Es el primer número uno de la banda de Simon Le Bon en Estados Unidos. Ya estaba bajando en las listas en España. Y aquel invierno del 85, más de 30 personas habían muerto de frío en España y llegaban los temporales a toda Europa. En el puesto número 20 nos encontramos con Sildavia, con La Unión, muy unidos a la moda. Ya habían triunfado con Lobo Hombre en París y había aparecido en octubre del 84 su álbum de debut Mil Siluetas, con este Sildavia lleno de misterio que iría ganando peso con los años. Sonó en los primeros puestos en España, número 20 en el año del vinilo en M80. Tengas miedo de

Sounds Like a Melody con Alphaville, puesto número 19 los alemanes con su álbum de debut lleno de sonidos tecnopop. Forever Young habían estado sonando gran parte del 84 en nuestro país y por eso en nuestra lista ya están en el 19, en el 18 de Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, subiendo en enero del 85 a puestos de honor, llegaría a lo más alto en febrero. Espiritualidad y religión, Holly Johnson no tenía término medio y creaba ciertas controversias, acompañado de un vídeo con mucho espíritu navideño. Puesto 18. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your. García, el año del vinilo. Año 1985. Liberator, todo un rompecorazones de alto nivel económico. Vamos, un tipo de la jet set con la sensualidad de Sade en el disco Diamonds Live. Hasta marzo del 85 no se publicaría en Estados Unidos, pero aquí en España ya nos sedujo totalmente. El 11 de enero de 1985 se había celebrado en Río de Janeiro el primer Rock in Rio con artistas de la talla de Queen, de Kiss, de AC/DC o de Yes. En el puesto 16, avanzando en el año del vinilo, Tears for Fears con Shout se había publicado en Inglaterra y todavía tardaría en cruzar el charco. Estaba incluido en su álbum Songs from the Big Chair. Roland Orzabal, Kurt Smith, aquí están Tears for Fears. Año del vinilo en M80 Radio. Año 1985. The heat is on. domingo para disfrutar del año del vinilo, otro de los temas incluidos en la película Super Detective en Hollywood, tema escrito por Harold Faltermeyer y grabado por un Eagles, Glenn Frey, un medio tiempo con guitarras, sintetizadores que te agarran con un estupendo riff de saxo. En el puesto número 14, Why, con todo un himno gay, energía tecnopop para un trío británico llamado Bronski Beat, el Bronski Beat de Jimmy Somerville, centrado en los prejuicios anti-gays. Ocupó primeros puestos en Europa el 14 en el año del vinilo del 85. Bronski Beat. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1985. You must understand. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Fantástico regreso de la abuela del rock, Tina Turner, con este What's Love Got To Do With It, puesto número 13, después de abandonar al maltratador Ike Turner. Tuvo que reconstruir su vida con 36 céntimos de dólar y una tarjeta de crédito que estaba a su nombre. Private Dancer fue un álbum hecho en dos semanas y vendió más de 20 millones de discos. Y durante este 1985 fue protagonista de Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno, con Mel Gibson. Hablando de películas, íbamos al cine y veíamos Indiana Jones y el Templo Maldito, Karate Kid, y se estrenaba aquellos días 1984, basado en la novela de George Orwell. Y en el 12, precisamente, Neverending Story, tema central de la película La Historia Interminable, que también veíamos en el cine, con este cantante británico Limahl, que conocimos en el álbum, en el grupo Kaja Gogo, una canción compuesta por Giorgio Moroder que se ha convertido en todo un clásico. Puesto número 12. Look at what you see.

en el top 9 del año del vinilo, I Want to Know What Love Is, un himno épico de inspiración gospel que escribió el guitarrista Mick Jones y que definen a Foreigner como una de las grandes bandas de baladas de rock. Avanzando en el año del vinilo, en el 8, Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins, una colaboración de lujo con el cantante de Erwin and Fire, que había publicado disco en solitario, Chinese Wall, y que había llegado a los primeros puestos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Año 1985. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another ordinary day. Call to Say I Love You, Stevie Wonder en España. Era una locura este tema, que estaba en las primeras posiciones, una de las grandes baladas creadas por el grandísimo Stevie Wonder para la película La Mujer de Rojo, que podíamos ver en las pantallas de los cines españoles. Como nos acordamos de aquella mujer, Kelly LeBrook. Ganó un Oscar con esta canción, puesto número 7 del año del vinilo. En el 6, Boy in the USA, Bruce Springsteen, dentro de una de las grandes producciones con espectaculares resultados. El single que daba título apareció en octubre del 84. Equivocadamente es interpretado como un himno patriótico y es todo un homenaje a los soldados que sufrieron los efectos de la guerra de Vietnam. Por desgracia, utilizada últimamente para las torturas en Guantánamo. Llegó al número 9 en las listas americanas. En el nuestro, en nuestra lista, puesto número 6, Bruce Springsteen. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1985. Número 5 para los cazafantasmas era el tema central de una película que había sido estrenada hacía muy poquitas fechas. Y aquí estaba Ray Parker Jr. En sus inicios estuvo con Barry White y este es su mayor éxito. Sonaba en Inglaterra y en España era una auténtica locura. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 4 para Purple Rain. Daba título a un álbum, mezclaba el rock, el punk y el pop en una espléndida, con una espléndida banda que le acompañaba. Revolution, la película autobiográfica, la puesta en escena fue sobresaliente, con un riff explosivo al estilo de Hendrix, con admirables baladas como este Purple Rain, que sonaba especialmente en enero del 85 en nuestro país. Puesto número 4. I'm the one that wants to have you laughing.

Los puestos de honor con Solid. Axford and Simpson daba título al disco de este matrimonio, la típica historia de reforzamiento sólido del amor ante las dificultades. Triunfó especialmente en Inglaterra, en Europa y España, Axford and Simpson. Y en el puesto número 2 fue el primer single escrito por George Michael, Carlos Whisper, en Estados Unidos. Aparecía en los créditos acompañado de Wham. Parece que la pensó mientras trabajaba como acomodador de cine. Luego, producida por el propio Michael, y una balada con un saxofón fantástico de Steve Gregory, llegando al número 1 y estaba incluido en el álbum Make It Big, puesto número 2 del año del vinilo. Dies. Something in your eyes. subir al puesto número 2, Careless Whisper con George Michael. Y en el 1, nuestro número 1 de esta semana para Like a Virgin de Madonna, el segundo disco de la reina del pop que estaba en la primera posición en medio mundo, caminando con zancadas grandes para convertirse en la reina del pop. En este disco producido por Neil Rogers, donde aparecía el sexo y el poder en una mujer que estaba definiendo una imagen que no gustó a las feministas en un principio. Siempre me pareció que iba por delante de su tiempo esta chica. En la lista número 1 esta semana tendrás la lista del repaso de hoy en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Hasta el próximo domingo. Give you all